El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 10 minutos ya, hoy lunes 10 de octubre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos ya en esta semana insinuosa, ¿no? La semana 41 del año y han transcurrido 284 días. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 19 grados centígrados. Lluvia, humedad, mire, el 90% se estima que a eso de las 8 de la noche va a caer un tremendo aguacero para mañana. Se espera que sea mucho mejor el clima. Temas que vamos a traer el día de hoy. Platicábamos el viernes con respecto a la propuesta, la iniciativa de ley que hace el senador Jorge Luis Preciado, senador por Colima, que se le fue todo el mundo encima, los medios de comunicación, el Partido Acción Nacional salió a decir que la iniciativa que proponía el senador, esa cuenta propia y no por parte del partido, esta iniciativa, déjenme aclararle, es de que todos los ciudadanos podamos adquirir armas de fuego, poseerlas y portarlas, es lo que pretende el senador Jorge Luis Preciado. La iniciativa no es nueva, tiene ya más de 10 años de estarse peleando este derecho que la Constitución le consagra a todos los ciudadanos, pero que las leyes reglamentarias simplemente se ha cancelado. La iniciativa que presenta el senador, mire, hicimos ya una encuesta, nos reportaron más de 46 mil personas, de esas el 90% están a favor de que proceda la iniciativa del senador Preciado. Adela Micha hizo lo propio en otros medios de comunicación también, y los números más o menos coinciden en los porcentajes. La mayoría de la población está de acuerdo en que se levanten las prohibiciones que se han generado, violando de hecho la misma Constitución. El día de hoy vamos a tener aquí en esta mesa de trabajo al presidente de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego AC, que es Luis Antonio Merino González. Con él vamos a platicar y que nos diga qué es lo que ha habido con respecto, si ellos están a favor de que todo el mundo pueda tener armas de fuego o solo quedarse con el club de Toby, ¿no? Donde los privilegiados son los que sí tienen armas y la mayoría de los ciudadanos mexicanos no. Vamos a platicar con él. También vamos a platicar el tema de la trata. Rosy Orozco, la presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, dio reconocimientos a 3 gobernadores de diferentes estados de la República y al jefe del gobierno de la Ciudad de México, al Miguel Ángel Mancera, al gobernador de Chiapas y al de Colima. ¿Por qué? Bueno, pues los reconocimientos les da porque han hecho una gran labor para evitar este flagelo de la esclavitud, las nuevas formas de esclavitud en la sociedad y sobre todo la mexicana. Vamos a platicar con ella para que nos diga qué se está haciendo al respecto y qué motivó precisamente a que se dieran estos reconocimientos. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Se destapa Ernesto Nemer, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, asegura buscará la candidatura del PRI a la gubernatura del Estado de México. Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se reúne con el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fernando Galindo Favela, para definir las prioridades del sector educativo en el presupuesto 2017. secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, destaca que la propuesta de presupuesto 2017 es adecuada para el contexto adverso que vive México. Carlos Aguiar Retes, actual arzobispo de Tlalnepantla, será proclamado oficialmente el próximo 19 de noviembre como el sexto cardenal mexicano. Comité Ciudadano en Defensa de Naturalizados y Afromexicanos se reunirá con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para solicitar ayuda al gobierno mexicano para haitianos y africanos refugiados en Baja California. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Ya tenemos a Francisco Montaño, compañero reportero en el Senado de la República. Bueno, mire, hasta hoy sale el debate de que en calidad de qué vino Donald Trump a México, ¿no? ¿Cuál fue la situación migratoria del señor Trump, candidato presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cómo fue recibido? Esto se empieza a discutir ya en el Senado de la República. Francisco Montaño, buenas tardes, tú tienes los detalles. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues quiero comentarte que sí, después de un punto de acuerdo que solicitó el senador del PRD, Luis Humberto Fernández Fuentes, sobre la forma migratoria en la que estuvo Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, el trámite necesario mediante la plataforma de transparencia, donde se pregunta si Donald Trump pasó el filtro de seguridad y si fue debidamente revisado y registrado por la autoridad migratoria. El Instituto Nacional de Migración resolvió no entregar dicha información al catalogar esta visita como confidencial por referirse a datos personales. En este sentido, Luis Humberto Fernández destacó que el gobierno federal ya difundió a través de filtraciones periodísticas la información que hoy cataloga como confidencial, incluso los nombres y números de pasaporte, lo cual, indicó el senador, constituye un delito. Resaltó que lo que ha quedado sin resolver es si el candidato republicano pasó o no el filtro migratorio, como lo señala la ley, o si de manera comedida, oficiosa o agachona se le selló el pasaporte a bordo del avión, así como quién solicitaría esta dispensa. Y así se realizó una dispensa diplomática en la que definitivamente el gobierno mexicano se niega a darle al Senado esta información, argumentando que es confidencial por tratarse de datos personales, en este caso de Donald Trump, Eduardo. Ándale, mira, Francisco Montaño, entonces, ¿qué? ¿Le quieren echar más piedritas al morral de Donald Trump, no? Seguramente llegó como ilegal a México y salió igual, de la misma manera, ¿no? Lo mismo que critica él. Así es, y ni siquiera se saben los gastos, que fue una cortesía del gobierno hacia la campaña del Valle de Donald Trump. Precisamente todos los gastos que se realizaron, todo en el traslado, cómo estuvo esta situación financiera, y ni siquiera nos pueden decir en qué calidad migratoria ingresó, pues menos nos van a decir los gastos que se generaron. Lo tienen como top secret, ¿no? Ahí clasificado con confidencial. Bueno, ahí está la información. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y por los detalles. Gracias. Ahí tiene usted la visita de Donald Trump. No se sabe en calidad de qué llegó, si de mojado, de traspasado, de limpio, ¿o de qué, no? ¿Y quién pagó los gastos? Seguramente nuestro señor presidente Enrique Peña Nieto. Ya ve que dieron a conocer las cartas de invitación a Hillary Clinton y a este señor Donald Trump. Por cierto, Hillary Clinton, ya con el debate del día de ayer, alcanza 11 puntos de ventaja con respecto al señor Trump. Ya tenemos a Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, allá en la Cámara de Diputados. Con que en este corte de 2017 en el presupuesto, al primero que le bajan es al medio ambiente, ¿no, Juan Carlos? Así es, Eduardo, un gusto saludarte a ti y al auditorio, muy buenas tardes. Eduardo, acá en la Cámara de Diputados se ha generado ya un movimiento de varios diputados de distintos partidos, en los cuales se están exigiendo al secretario de Hacienda, al flamante nuevo secretario de Hacienda, que voltee los ojos a ver los presupuestos que en materia de medio ambiente se tienen. El presupuesto de medio ambiente medio ambiente, Eduardo, se le llama comúnmente acá en Cámara de Diputados ramo 16, así está etiquetado por la Secretaría de Hacienda, y resulta ser que trae una disminución de 9,000 millones de pesos con respecto al del año pasado. Pero acá lo alarmante, Eduardo, es que hay programas que están en ceros, que son programas que realmente son prioritarios o deberían ser prioritarios para el gobierno federal. Te doy un ejemplo, Eduardo. Recordarás que el año pasado, con bombo y platillo, el presidente Peña Nieto presumía los compromisos de México en la COP de París, en la COP 21. Pues resulta ser que el Fondo de Cambio Climático, del cual tendrían que derivar varias políticas públicas para llegar a estos compromisos, pues está en cero pesos. Ese es el primer dato relevante. El segundo dato relevante, Eduardo, es que en materia de residuos sólidos, que comúnmente los ciudadanos conocemos como la basura, pues también en el proyecto de presupuesto que envía el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, le da la fabulosa cantidad de cero pesos también. Y por si fuera poco, Eduardo, bueno, en otro rubro que es muy importante, como es el de agua potable, existe una disminución de al menos 3% en esta materia en su presupuesto. ¿Esto qué quiere decir, Eduardo? Bueno, pues que seguiremos sufriendo de contingencias ambientales, que seguiremos sufriendo de escasez de agua, y por si fuera poco, se seguirá sin invertir en todo lo que el tratamiento de la basura se refiere. ¿Qué te parece este panorama? Tremendo. Estaba revisando hoy las propuestas del presupuesto y me encontré también con el agro. Imagínate que le reducen el 70% del presupuesto al agro, lo que representa cerca de 49,000 millones de pesos. Y se pregunta uno al respecto, ¿y qué va a pasar con esa independencia de producción agropecuaria que nos habían prometido, ¿no? ¿Vamos a seguir dependiendo del vecino del norte y de otros países? ¿Vamos a seguir sometiéndonos? Hay que preguntarle a los presidentes de la comisión, en ese caso allá en la Cámara de Diputados, a Jacqueline Argüelles, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo van a reaccionar los diputados, Juan Carlos? El presidente de la Comisión del Medio Ambiente es un diputado del Partido Verde Ecologista y su posición contrasta mucho, por ejemplo, con la presidenta de la Comisión de Cambio Climático, que es del Partido Acción Nacional. Pareciera que la que es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente es la diputada que preside la Comisión de Cambio Climático, porque ha sido de las principales defensoras del presupuesto del ramo del medio ambiente. Y el flamante presidente de la Comisión de Medio Ambiente, que es del Partido Verde, pues está nadando de a muertito. No defiende nada, no exige nada, y en el tema específico del agro que tú estás mencionando, Eduardo, bueno, pues mantiene en la congeladora una ley ahí de agricultura sustentable, que en estos momentos sería muy deseable para nuestro país, pensando en tres cosas. Número uno, la reducción de prácticamente 50,000 millones de pesos a todo el agro a nivel nacional. Número dos, que somos dependientes prácticamente en un 70% de las importaciones del vecino país del norte. Y número tres, Eduardo, los escenarios de cambio climático, que se pronostica que para 2030 vamos a empezar a sentir efectos importantes en la agricultura de este país. Que se ve en Cámara de Diputados, pero bueno, el presidente de la comisión está hablando de amorcito, Eduardo. Y tremendo, ¿no? Es que no se permite uno el pensar en que quienes representan al pueblo de México no estén preocupados por estos temas, Juan Carlos, como es también el de la seguridad, ¿no? Vemos la iniciativa que presenta el senador Jorge Luis Preciado proponiendo de que se cumpla con la Constitución y se permita que todos los mexicanos tengan armas y las puedan portar. Y se le van directo a la yugular, ¿no? Sin analizar realmente qué es lo que se propone y que esto está establecido en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué se ha dicho al respecto de esta iniciativa en Cámara de Diputados, Juan Carlos? Mire, Eduardo, hay un debate en dos vertientes. La primera vertiente es, evidentemente, la que señala que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha estado, digamos, permíteme usar el término con todo el respeto que le merece el gobierno del presidente, maquillando las cifras en cuestión de delitos que están asociados con la delincuencia organizada y el narcotráfico. Ese es un debate muy fuerte. Las izquierdas, los partidos de izquierda han señalado que las cifras están maquilladas, es el término que han usado, y por otro lado el debate que tú señalas, bueno, si el gobierno no está haciendo haciendo nada por defender a los ciudadanos que en su legítimo derecho, proteger la integridad de sus familias, ¿qué les impide que los ciudadanos de mano propia se defiendan? Ese es el otro de la vertiente del debate. Y evidentemente aquí, Eduardo, hay diferentes puntos de vista, sobre todo de las comisiones de derechos humanos, que se han acercado a los diputados federales, bueno, para llamar la atención sobre este tema y sobre el otro tema. Y aquí es una pugna pistolización de la ciudadanía. Son, digamos, los temas que se han estado comentando. No ha entrado esta iniciativa, evidentemente, todavía a Cámara de Diputados, porque la Cámara de Origen es la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados será la Cámara de Diputados, para acuerdo de la Cámara de Diputados, que se haya avanzado un poquito más y que se centre en lo que la iniciativa propone y no en los prejuicios o fobias y filias que pudieran tener algunos de los actores. Y que te voy a decir esto, yo siento que va a irse calentando en los próximos días y en las próximas semanas, toda vez que la impunidad campea en la República Mexicana. Por un lado y por el otro, publicamos hoy en la portada del periódico El Punto Crítico precisamente la denuncia de la complicidad de las autoridades del gobierno federal y a todos los niveles con la delincuencia organizada, que han venido sometiendo a los ciudadanos, a todos los mexicanos, al control y a lo que les da la regalada gana. Sin lugar a dudas, Juan Carlos Arraga Sarmiento, hay que darle seguimiento a este tema. Una acotación final, Eduardo, si me lo permite. Hay varias organizaciones civiles que están señalando el número de personas que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sobrepasa por mucho las que se le adjudicaban al gobierno de Felipe Calderón, y que la única diferencia ha sido que, bueno, que no se han dado a conocer públicamente y no se le ha dado tanto vuelo a estas notas como anteriormente. Sí, recordarás que anteriormente, todavía el sexenio pasado, hasta el último día del sexenio pasado, se daban los partes de guerra, ¿no? En todos los noticieros, en Televisa, el mismo Jacobo Zabludowski en la 69 tenía el parte de guerra donde día a día daba la cantidad de muertos y de ataques que se sufrían todos los días. Simplemente al inicio de este nuevo sexenio, pues dejaron de informar, se acabó. Ciro Gómez Leyva, que era el que traía en la mañana el parte de guerra y a mediodía y en la noche, iniciando el sexenio, se esculpó y dijo que pues no tenía caso seguir haciendo el juego al amarillismo. Y la situación que se nos presenta hoy es que no tenemos cifras ni oficiales ni mediáticas de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Así es, que hable a María, la realidad. Y bueno, pues el presidente Enrique Peña Nieto sigue pensando que los mexicanos nos chupamos los dedos. Quizá lo único que pueda presumir al final de su sexenio es que cambió el color del dólar de verde a azul. Y esto porque la paridad ya anda cercana a los 20 pesos, Eduardo. Bueno, que hoy se recuperó, ¿eh? Hay que decir que se recuperó unos 30 centavitos. Ya la hicimos, Juan Carlos. Ya la hicimos con esos 30 centavos. Seguramente nos va a alcanzar para ir a comprar la carne, las tortillas y los frijoles al mercado. Cada vez están más caras las cosas, ¿eh? Fíjate que estuve en el súper anoche y artículos que hace menos de un año, en enero, se vendían en un peso con 90 centavos, están en 3 pesos con 80 centavos, o sea, más del 100% en muchísimo de los artículos. Si vas a comprar café, está prácticamente al doble el precio. Y nos dicen que no está afectando el tipo de cambio peso dólar. Así nos quieren llevar, ¿no? Perdón, Eduardo, nada más tenía que darse la vuelta por el mercado y ver cuánto está el kilo de limón y el kilo de jitomate, que ha subido ya prácticamente un 300%, y la Profeco no hace nada por detener esa escalada de precios. Pero es que es mercado libre, Juan Carlos, y además has de recordar que el limón es por temporada, entonces nada más que venga la buena temporada va a bajar de precio. ¿Cuándo será esto? Bueno, ojalá nos toque vivir para verlo. Muchísimas gracias, Juan Carlos Arraga Sarmiento, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Como siempre, un gusto saludarte a ti y al auditorio, Eduardo. Gracias. Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Y en temas realmente que nos acongojan, ¿no? Esto de, ¿será justo que los ciudadanos mexicanos tengamos acceso a armas de fuego? ¿Valdrá la pena, como dice Juan Carlos, pistolizar a la sociedad? Que por quítame estas pulgas pueda una persona sacar el arma y privar de la vida a otra. ¿O tenemos el legítimo derecho como ciudadanos mexicanos de defender nuestra vida, nuestro patrimonio y la honra, como dice la legítima defensa? El día de hoy agradecemos mucho al presidente nacional de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, el que nos acompañe en esta mesa de trabajo. Luis Antonio Merino González, muchísimas gracias por estar en esta mesa. Sí, muchas gracias por invitarme a abrir nuestro espacio. Y pues bueno, te agradecemos darnos la voz a todos los ciudadanos que buscamos defendernos de manera legal y tener un arma de fuego, no solo poseerla, sino prestarla, porque no tiene ningún caso de un arma que te autorice la compra de un arma. Si no la puedes usar, solo se restringe al domicilio. Mira, a mí me preocupa mucho lo que estuvimos comentando la semana pasada, el viernes. Yo decía que el Estado, el gobierno mexicano, las autoridades están obligadas a darnos seguridad a todos los ciudadanos. ¿Qué necesidad habría de tener armas de fuego cuando el Estado es el que nos debe brindar la seguridad? Pues, de hecho, la seguridad a cargo del Estado no es no es totalmente segura. Los policías, no hay un policía para cada ciudadano. Los ciudadanos no podemos pagar escoltas, no podemos pagar una seguridad privada. Por eso la necesidad de que el ciudadano se le permita defenderse de manera legal, que no sea considerado como delincuente solo por poseer y portar un arma de fuego. Esta Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, ¿cómo fue constituida? ¿Cuántas personas están adheridas a la asociación? ¿Cuáles son los principios de la asociación y cuál es el objetivo que persiguen? Mira, nuestro objetivo es defender el Estado de Derecho mexicano, consagrado en el artículo 10 de la Constitución, que se autorice no solo portar los calibres pequeños o de juguete que actualmente hay, sino que estemos en una situación de igualdad de circunstancias ante la delincuencia organizada. Actualmente tenemos 64,000 adheridos a nuestro movimiento. ¿Y esto, cuál es el objetivo que están persiguiendo ustedes? Estamos persiguiendo defender el derecho de todos los mexicanos a poseer y portar armas de fuego para su seguridad y legítima defensa. Muchas veces hemos visto que alguna persona quiere sacar un permiso para comprar un arma de fuego y esto parece imposible. Ustedes en esta asociación, ¿qué es lo que hacen? ¿Apoyan a las personas que quieran tener armas de fuego? ¿Los asesoran? ¿Cómo se manejan? Nosotros asesoramos los trámites para compra de arma. Asesoramos en materia de reglamento, de la ley y la forma correcta de hacer los trámites. Los acercamos, hacemos la gestoría, los asesoramos sin ningún costo, es totalmente gratuito. Lo que es la gestoría y el acompañamiento a todos los trámites, sí tiene un costo por implico del transporte y muchas cosas de ese tipo. Oye, ¿las personas, cualquiera puede tener arma de fuego o nada más un grupo selecto de personas? ¿Los que tienen mucho dinero o cómo es que se tiene acceso a las armas de fuego? Bueno, el artículo 10 constitucional te da el derecho de poseer y portar armas de fuego para tu seguridad y legítima defensa, pero con ciertas restricciones en el tema de la aportación. Aquí actualmente se permite la licencia de aportación. En México hay autorizadas 4,000 licencias cuando somos 120 millones de mexicanos. Eso nos da un total de un 0.33%, ni siquiera llega al 1% de las licencias de aportación autorizadas. ¿Esto qué es lo que representa entonces? ¿Que hay un equipo, un grupo elite de mexicanos? ¿Hay mexicanos de primera y de segunda? Pues muy aparentemente sí, habemos mexicanos de segunda, de tercera, de quinta y no sé hasta qué punto. Para que autoricen una licencia de portación, la Secretaría de la Defensa te aplica un criterio que muchas veces no es muy claro. No es pues, prácticamente nadie estaba capacitado para acreditar una... ¿Qué es lo que argumenta la Secretaría de la Defensa Nacional cuando niega el que una persona pueda tener portación de arma de fuego? Mira, lo que básicamente te alegan es que en el artículo 21 constitucional, el Estado es quien debe de brindar la seguridad y en su caso particular la portación de armas es una medida extrema. La policía es la única facultada para brindar la protección al ciudadano, cosa que en muchos casos la autoridad está coludida con los delincuentes. Entonces, si yo pido una autorización para que me den una licencia para portar arma de fuego, simplemente me la van a negar porque el Estado es el que me debe dar la seguridad, ¿no? Así es. ¿Así es como lo manejan? Así es, solo a gente muy selecta, con cierto nivel económico, con cierto nivel político, amigos o conocidos de quien autorizan las licencias, solo son los que las tienen. Al haber 4,000 licencias autorizadas en todo el territorio nacional da claramente hay una cierta discriminación en la ley. Oye, tú nos decías fuera del aire que la asociación que ustedes tienen da la oportunidad de que cualquier persona pueda concurrir a SEDENA, o sea, a la Secretaría de la Defensa Nacional y pedir poder comprar una arma de fuego. En este caso, ¿hay restricciones? ¿Por qué las niegan cuando una persona va, si la Constitución está estableciendo que sí podemos hacerlo? ¿Por qué es que lo niegan? Mira, el artículo 10 constitucional te da el derecho a poseer dentro de tu domicilio un arma de fuego para tu seguridad y legítima defensa de los moradores dentro del domicilio. Muchas de las veces hay bajo ciertos requisitos, ¿no? O sea, si te falta algún requisito que pide dentro de los formatos o de lo que pide la ley, simplemente por ese motivo te niegan la compra. Y en la obtención de licencias de portación es mucho más severa la negación del derecho a portar un arma. Hay exámenes médicos, psicológicos, toxicológicos y se aplica un criterio, el cual no es claro. No sabemos realmente a ciencia cierta cuál es el criterio que aplican para otorgarte o no una licencia. O sea que puede ser a contentillo del funcionario. Sí, básicamente si están de buenas o amanecieron de buenas, sí te la otorgan, y si amanecieron de malas, pues simplemente no te dan nada. El trámite tarda 6 meses y desafortunadamente hacen muy difícil que una persona pueda adquirir un arma de fuego y mucho menos una licencia. Ahora, con todo esto de la iniciativa que propone el senador Jorge Luis Preciado en el Senado de la República para modificar precisamente la ley reglamentaria y que se establezca la posibilidad de que todos los mexicanos podamos adquirir esta licencia o permiso de portación de arma de fuego, ¿qué opinión les merece a ustedes? ¿Están de acuerdo con esta posición o completamente desacuerdo? No, estamos de acuerdo totalmente con el senador José Luis Preciado en todas sus proposiciones. Y cambio, es necesario un cambio a la ley. Si hay que adecuarles a las necesidades actuales que vive el país en cuanto a la violencia. Pero esto no nos va a llevar a una situación de la ley del revólver, como en el viejo este, donde por quítame estas pulgas, saquen el arma y se maten unos a otros. ¿No correríamos el riesgo de darle el arma a niños mexicanos que se van a estar matando unos a otros? Pues la asociación está trabajando en promover una cultura del respeto a la vida, respeto a la persona, que se promueva una cultura de las armas, una cultura que realmente englobe todos esos conceptos para que no caigamos en ese tipo de agresiones. Yo recuerdo que 1971, antes de 1971, había armerías prácticamente en toda la República Mexicana, se cumplía con requisitos para la compra de armas y a raíz de este movimiento de 1968 se dejaron de vender las armas y obviamente la población no tenía ya acceso a ellas. ¿A qué se debió esto? Pues a los movimientos políticos, sociales, dicen algunas versiones que por grupos armados, que por la violencia que estaba viviendo el país, debido a eso hubo ciertas restricciones y nos están quitando el derecho de defensa, estamos dejándonos en un estado de indefensión. Me decía sobre el sistema de servicio nacional, militar nacional. Es el encargado de capacitar a los ciudadanos. ¿Cuál era la función de ese servicio militar nacional? Porque ahora vemos a que los jóvenes cumplen 18 años y están pintando bardas, enseñando a adultos mayores a leer y escribir, barriendo las banquetas. ¿Cuál era el principio? ¿Cuál es lo que se buscaba con este Servicio Nacional Militar? El Servicio Militar Nacional, pues básicamente sus funciones era capacitar a los ciudadanos en el uso de armas de fuego para la defensa del territorio y la seguridad interior. Y asimismo, la misma Constitución contempla lo que se llama la Guardia Nacional, que es básicamente compuesta por ciudadanos comunes, el carnicero, el mecánico, el tortillero, todos esos son los que integran la Guardia Nacional para en cierta forma contrarrestar una sublevación armada. O sea que en un momento determinado los mexicanos pudiéramos como sociedad estar armados para contrarrestar un golpe de Estado o grupos delincuenciales, ¿no? Así es. Ahora, ¿por qué no se sigue esto si está en la misma Constitución y en la ley? Porque no vemos las Guardias Armadas Nacionales. La figura de la Guardia Nacional está en el papel, pero realmente, físicamente o en la realidad no existe. O sea, los ciudadanos no pueden ejercer. Según el sistema del gobierno, no debemos tener armas. ¿Por qué tanto miedo a ello? No hay una razón específica, ¿no? O sea, simplemente hay muchas teorías, ¿no? Que por levantamientos armados, porque va a generar mucha violencia. Hay una infinidad, tiene una situación muy equivocada o unas ideas muy equivocadas en cuanto al tema. Debemos de trabajar en la cultura del respeto, en la cultura del deporte y básicamente enseñar o capacitar a la gente en el uso y manejo de armas de fuego, en la seguridad y en los derechos humanos, en la aplicación, en el uso de armas de fuego. Eso es lo que persiguen como asociación. Aquellas personas que nos están escuchando y que quisieran acercarse a ustedes, ¿cómo lo podrían hacer? Pues ahorita, bueno, tenemos una página tenemos tres, en redes sociales tenemos tres páginas, una que se llama México Armado, otra Asociación Mexicana del Rifle, que obviamente vamos a modificar ese concepto, y tenemos AMR.mx, son nuestras tres redes sociales. ¿Y tienen algún teléfono o algo para que se ponga en contacto contigo? Tenemos el teléfono que es de la asociación, es el 5542-64-6086. Bueno, pues ahí están escuchando, amigos. Si ustedes tienen alguna duda, pónganse en contacto. Yo siempre he dicho que para tomar una decisión, lo que hay que tener es información útil que nos permita tomar una buena decisión. Cuando se toman decisiones sin tener los pelos de la burra en la mano, se lo más seguro es que usted salga por la piedra parda y fue una burra blanca, ¿no? Recomendación, acérquense, vean qué es lo que se está ofreciendo. ¿Cuál es la necesidad de nuestra sociedad? ¿Realmente debemos armarnos? ¿El Estado, el gobierno nos está brindando la seguridad? Los únicos que tienen derecho a estar armados son los delincuentes, porque eso sí, ni con el pétalo de una rosa los tocan. Y a los ciudadanos vemos en el campo, a pesar de la Constitución Política Mexicana establece que los jornaleros, los agricultores, los campesinos pueden tener armas de fuego, los detienen y los meten a la cárcel porque traen un rifle 22 o una escopeta. Y uno se pregunta, ¿por qué al ciudadano común y corriente sí lo meten a la cárcel? Y los delincuentes traen armamento pesado. Granadas, lanzagranadas, cuernos de chive, Barrett con calibre 50, calibre 30, calibre 40, que destruyen paredes, puertas y pueden hacer lo que les da la gana y no se les hace nada. Ahí andan deambulando, haciéndose de poblaciones completas y cobrando derecho de piso. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Información útil para la toma de decisiones. Vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La Delegación Iztapalapa, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia capitalinas efectúan un operativo conjunto con más de 1,650 elementos para garantizar la sana convivencia en la celebración del Día de Campo en Las Peñas. En un comunicado, la demarcación explicó que el dispositivo dio inicio a las 10 horas en el centro del pueblo Santa María Astahuacán, de donde salieron las comparsas para realizar el recorrido rumbo al predio de Las Peñas o Teatinos, ubicado en la colonia Citlali, donde se concentra la población para llevar a cabo esta festividad popular, donde se espera una afluencia de 25,000 personas. El jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo Román, refrendó su compromiso con la juventud maderense y afirmó que para el gobierno local es un imperativo seguir trabajando por los niños y jóvenes que habitan en la demarcación. Durante la inauguración del torneo Tochito NFL en el Deportivo Miguel Alemán, el delegado resaltó que en Gustavo A. Madero se entiende la responsabilidad que tienen los gobiernos con los jóvenes, ya que fomentar el deporte es necesario para que se desarrollen adecuadamente. El Instituto Electoral del Distrito celebró este domingo una asamblea con vecinos del pueblo San Jerónimo Aculco y San Jerónimo Lídice de la delegación Magdalena Contreras para informarles acerca de la consulta que se realizará el próximo domingo 16 de octubre. El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del organismo capitalino, Carlos González Martínez, explicó que el objetivo de la consulta es obtener elementos de identidad cultural, social, étnica, política, económica, geográfica y demográfica para delimitar el territorio del pueblo originario de San Jerónimo Aculco Lídice. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. El elevado precio de la vivienda ha retrasado 4 años la edad de emancipación de los poblanos, advirtió el presidente de la sección Puebla de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, José Antonio Hidalgo. Los jóvenes no pueden salir tan pronto de las viviendas de sus padres, que según información de la AMPI, sección Puebla, la edad promedio de independencia en 2008 era de 28 años. En la actualidad alcanza los 32. Este número supera así a la media nacional, que según un estudio elaborado por el portal inmobiliario Data Room, se ubica todavía en 28 años. El fiscal general Luis Ángel Bravo informó que de los 5 cuerpos encontrados el fin de semana, uno corresponde a un taxista de 32 años, 3 a los jóvenes reportados como desaparecidos desde el 29 de septiembre y uno más que no ha sido identificado. Y finalmente, el robo con violencia y la muerte de un automovilista registrados anoche en el fraccionamiento Riviera Buenavista desencadenó la ira de habitantes en contra de los 5 presuntos responsables de estos hechos. 2 de ellos fueron detenidos y rescatados por policías estatales cuando estaban echados en Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. El reforzamiento de las fuerzas de seguridad crece. El equipamiento de nuestros cuerpos policíacos crece. El reordenamiento de los agentes de seguridad crece. El orden público crece. Sí, señor. Y las agresiones contra las Fuerzas Armadas crecen. Con ello, el crimen organizado crece. Con ello, la paz social decrece. Y con ello, la intranquilidad ciudadana crece y crece. Un editorial en pocas palabras. Búsquenlo usted en el periódico El Punto Crítico. Solicítenlo en los puestos de periódicos y revistas, 10 pesitos. Y si no, vía internet www.elpuntocritico.com. Sin lugar a dudas, le va a gustar, se va a sorprender. Información útil para la toma de decisiones. Seria, veraz y bien confirmada. Ya tenemos en la línea al ingeniero José Luis Benítez, director general de la empresa Cuestionarte. Ingeniero, te agradezco mucho que nos tome la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto. Hoy, este día, nos enfocamos al tema esto de las armas y de la seguridad. Tú tienes ahí números e índices en cuanto a la seguridad, ¿y qué es lo que ha habido de respuesta a esta propuesta de iniciativa de ley que hace el senador Jorge Luis Preciado de armar a los mexicanos? ¿Nos podrías compartir el tema? Claro que sí. Y pues, como tú ya sabes, es un tema bastante delicado, pero no así menos importante, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es evidencia de que internacionalmente hay una fuerte correlación entre la posición de capital de armas por país y la tasa de homicidio por este medio. Con más muertes y lesiones accidentales por arma de fuego. Entonces, los últimos datos que nosotros tenemos es a través de una encuesta que realizó Parametría, en la cual un 60% de los mexicanos está en contra de tener armas en su domicilio. Pero esto es un dato que de cierta manera se contradice de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública realizada por el INEGI, en la cual nos demuestra que de 2000 a 2015 el número de armas en México aumentó un 60%. Entonces, creo que la ciudadanía... Se calculan más de 20 millones de armas de fuego en territorio nacional sin registro, ¿no? Así es, exactamente. Esto nos habla mucho de que la ciudadanía, al final de cuentas, tiene miedo por ambos lados, tanto por ser víctima de un delito a tener un arma, porque al final de cuentas es un riesgo, es un riesgo para tener muertes accidentales, que estas incrementen. Fíjate que nosotros hicimos un ejercicio en la página del periódico El Punto Crítico preguntando a las personas si estaban de acuerdo en que se permitiera a todos los ciudadanos mexicanos poseer y portar armas de fuego para la defensa de su patrimonio, de su honra, de su familia, como lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o si estaban en contra. Y nos topamos con que el 92.3% de la población está de acuerdo en que se legisle y se permita que se compren armas de fuego en territorio nacional, contrario a la percepción que teníamos, ¿no? Y a lo que indica la Ley General de Armas de Fuego en su artículo 5, donde, en el artículo 1, ¿no?, donde establece las disposiciones para que se genere una política pública. Fíjate, en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos dice, artículo 5, Legislativo Federal, los gobiernos de los estados, el del Distrito Federal y los ayuntamientos realizarán campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión, la aportación y el uso de armas de cualquier tipo. Quiere decir que esta es una política de Estado con la intención de incentivar el uso de armas de fuego, a pesar de que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hay que recordar que la Constitución es la ley general, es la reina de todas las leyes que hay en la República Mexicana. Está por encima de la ley de armas de fuego y de los reglamentos. La Constitución, en su artículo 10, dice que todos los mexicanos podrán tener armas de fuego. Y hay que recordar que en 1971 al 76, no recuerdo más o menos el año, le cambiaron una palabra, la de deberán por la de podrán tener. Porque anteriormente el principio y el espíritu del legislativo es que todos los mexicanos tuvieran la obligación de tener armas de fuego para evitar precisamente el que una fuerza pudiera invadir territorio mexicano o los golpes que se daban militares a cada ratito, ¿no? Que los ciudadanos tuvieran la manera de defenderse ante agresiones de ese tipo. Y simplemente nos los han quitado. Pero qué bueno que estas encuestas se están realizando. Te voy a buscar, José Luis Benítez, director general de Cuestionarte, para que nos amplíes más en el transcurso de la semana cómo se van dando las opiniones de los ciudadanos mexicanos, si me lo permites. Así es. Muchas gracias, ingeniero. No, no, pues sí, al contrario, por el gusto mío que siempre. Es el ingeniero Luis Enríquez, el director general de Empresa Cuestionarte. Las encuestas al respecto del tema, bueno, pues se van dando y se van generalizando. El comentario político lo vamos a tener ya de Rubén Islas, desde el Senado de la República, ¿no? La República Laica. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. La República Laica. Sí, sí, no está la Laica, la Laica. Impuestos. La prestación de los servicios públicos. Por ejemplo, a usted no le preguntan cuando se sube al metro si es católico o protestante. En la defensa de la seguridad nacional, en la seguridad pública, en el registro de los nacimientos, de las defunciones, en la seguridad social, en la salud y en las comunicaciones y los transportes. La República es laica. También la República es laica en la manufactura del dinero mediante un banco único, el Banco de México. Este banco que controla el poder adquisitivo de la moneda y evita la inflación. La República también es laica en la administración y en la procuración de justicia. Y la manera en que los diputados y senadores legislan, es decir, hacen leyes para el país, también la República es laica. En el tema de la generación de empleo y en otras más cosas, también la República, insisto, es laica, como lo es en la educación y en el registro de los contratos matrimoniales. Por esa razón, la educación es laica y las personas se pueden casar independientemente de su preferencia sexual en esta república laica. Nuestra república laica dialoga con todos, admite la manifestación pública de las ideas y la protesta. Usted puede salir a la calle a protestar, a sacar sus mantas, a hacer una manifestación, porque la república laica es ante todo demócrata. Pero ojo, la república laica no es ingenua, torpe o débil. De serlo sería desleal con los ciudadanos que la han creado, estos que han forjado el contrato social que es la constitución. Por eso impone límites que el propio orden constitucional establece. Y la república laica, ténganlo muy claro, no da marcha atrás en derechos que ya están vigentes en la Carta Magna, como el de la no discriminación. Posdata. Por estas y por otras muchas razones, en la República Laica es legítimo y legal el matrimonio igualitario. Soy Rubén Islas, pueden seguirme en Twitter y en Facebook como Rubén Islas o @RubénIslas3. Gracias. Visión laboral con Javier Cerón. La dirigencia de la Confederación de Trabajadores de México, que encabeza Carlos Aceves del Olmo, junto con el del presidente del Congreso del Trabajo, Abel Domínguez, se preparan porque esta tarde se reunirán con el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos a fin de analizar los principales puntos que afectan al movimiento obrero organizado, sobre todo en el agregado que de última hora se hiciera en el Senado de la República sobre la limitación al derecho de huelga que en la que las diferentes fuerzas políticas también ya han estado actuando para hacer su adecuación. Sin embargo, el dirigente Carlos Aceves del Olmo señaló que el movimiento obrero organizado está muy pendiente de lo que sucede con la iniciativa de reforma laboral y por lo tanto no quiere sorpresas. Agotarán todas las instancias y todos los recursos para que los trabajadores no sean afectados, sobre todo en este apartado, y se hagan las adecuaciones en otros puntos, en lo que también mediante la iniciativa de impartición de justicia cotidiana también se afectan algunos derechos de los trabajadores. Es así como Carlos Cérez del Olmo y Abel Domínguez estarán reunidos hoy esta tarde con el presidente Enrique Peña Nieto para analizar a fondo lo de la cuestión de la reforma laboral. Y en otro tema, los trabajadores de la Mexicana de Aviación, los 8.000 que se aclare lo del el recurso de los aviones que se vendieron, 9 aviones propiedad mexicana de aviación, para que los recursos se transparenten y no vayan a hacer otras maniobras como las que ya les han hecho en los últimos 6 años. Están en espera de una liquidación o de recuperar fuentes de empleo y por lo tanto pues hacen un llamado a las autoridades para que esto se transparente y no sean maniobras turbias las que afecten a los trabajadores. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas.